Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión de Cultura el día de hoy, viernes 5 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico se encuentra Luis Arloyo. Impecablemente ahí al mando de los sonidos, les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Avanza la investigación. Diputado de la derecha estaría implicado en el asesinato de Robert Serra y María Herrera. Metas del milenio. América Latina logra alcanzarlas. Cultura. Biblioteca Nacional realizó conversatorios sobre la radiodifusión en Venezuela. Director Alfredo Rugeles y la Embajada de España homenajearán al sistema por sus 40 años. En homenaje al flautista Juan Durán, Banda Marcial Caracas ofrecerá concierto gratuito. Rendirán tributo a María Teresa Carreño en la Sala José Félix Rivas. Concurso de ilustración y diseño en honor a la Carta de Jamaica recibirá postulaciones hasta el 31 de julio. Regionales. Bolívar celebra natalicio del maestro Jesús Soto en concierto. Cultura al día. Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó al país que un diputado de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática resultó implicado en el caso del asesinato del diputado Robert Serra y de María Herrera. Aparece implicado en las primeras horas de esta investigación un diputado de la MUD. Directamente he pedido que se haga la investigación lo más apegado a la objetividad, estrictamente apegado a la objetividad. Es un diputado de la ultraderecha. La investigación sigue su curso. Y en aras de profundizar la lucha contra el paramilitarismo que la derecha ha querido implantar en nuestro país, el mandatario venezolano pidió el apoyo del pueblo y sus entes gubernamentales. Y yo pido a todo el pueblo de Venezuela todo el apoyo a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a los órganos policiales, el SEBIN, el CICPC. Habrá penetrado en el cuerpo social de Venezuela el paramilitarismo dirigido desde Bogotá. Ayúdenme, yo lo voy a combatir. Estoy activando planes a fondo para ir, capturar y acabar con todas las células paramilitares que han sido sembradas en Venezuela. El presidente agradeció la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes participaron en la captura del autor intelectual del crimen, Julio Vélez, este miércoles en una alcabala del estado Yaracuy. Y América Latina es el primer continente en alcanzar las metas del milenio. Y al igual que Venezuela, las políticas en materia de alimentación han sido reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Así lo informó el embajador de Venezuela ante Italia, Isaías Rodríguez. Es el primer continente en todo el mundo que ha cumplido las metas del milenio. En el caso de Venezuela tiene una significación todavía mucho más importante, porque nosotros hemos logrado en Venezuela reducir el hambre a cero. Y nosotros lo hemos logrado 2 años antes del tiempo establecido por las Naciones Unidas para este logro. La lucha y la reducción del hambre han sido una de las metas fundamentales, yo no diría solamente del gobierno del presidente Maduro, yo diría de la revolución venezolana. Isaías Rodríguez también destacó que Venezuela es una referencia para todos aquellos que buscan la igualdad y la construcción de un mundo nuevo. La salud aquí se está privatizando en Europa. Lo que antes fue un derecho de los europeos, en este momento es un medio derecho o un tercer derecho, porque se ha privatizado, en España específicamente está privatizada, y en el caso de Italia, el sistema de salud no es el más eficiente comparado con el nuestro. El nuestro es absolutamente gratuito. La educación nuestra es absolutamente gratuita. En el caso de los países europeos hay que pagar para poder tener opciones a la educación. Y en el caso de la vivienda, aquí la gente no se casa porque no tiene casa. Próximamente en Italia se llevará a cabo la 39ª conferencia de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, donde en esta cita la nación venezolana será reconocida por segunda vez por sus avances y acertadas políticas de Estado en la lucha contra el hambre. Son las 12 y 7 minutos. Cultura. Este viernes, el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional realizó un conversatorio denominado La Historia de la Radiodifusión en Venezuela, en el marco de los 89 años de la radio en nuestro país. La información fue suministrada por Antonio Cedeño, locutor y especialista en el tema de la radio. Hemos hecho una investigación para Radio Nacional de Venezuela, para el archivo. Eso lo consigues en internet, se llama Hemeroteca de la Música Popular en Venezuela. Y el conversatorio de hoy lo hemos denominado La Radio y el Disco en la Historia Musical de Venezuela y el Caribe. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que el 23 de mayo pasado es cuando entra en funcionamiento por primera vez la radio en nuestro país, ¿de acuerdo? La cual culmina 2 años después. Y tal día como mañana se conmemora un aniversario más de lo que se conoce como el Día de la Radiodifusión en nuestro país. Esto a raíz de que el 6 de junio de 1944 se reúnen por primera vez los integrantes de las emisoras que existían en el país, y a partir de ese momento comienza a llamarse el Día de la Radiodifusión en Venezuela. Por su parte, Isabel Suárez, directora del Archivo Audiovisual, expresó que fue un momento para evocar y rescatar la memoria del colectivo y compartir anécdotas de la época. Asimismo, Antonio Cedeño informó que para el próximo 12 de junio se tiene previsto un conversatorio sobre el movimiento salsero en nuestro país y para el 2 de julio otro acerca de la vida y obra de Felipe Pirela. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Embajada de España rendirá un homenaje al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en el marco de su 40 aniversario. El espectáculo tendrá lugar en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música el sábado 6 de junio a las 5 de la tarde. Este gran concierto homenaje pondrá el cierre a la temporada de música lírica española organizada por la Oficina Cultural de la Embajada de España. Así lo expresó Moisés Morera, consejero de Asuntos Culturales de la Embajada. La Embajada de España en Venezuela ha organizado una temporada de música lírica española con la presencia en Caracas de 5 destacados músicos españoles, y para concluir esta temporada que ha transcurrido durante los meses de mayo y junio, hemos programado un gran concierto con el Sistema Nacional de Orquestas con motivo de su 40 aniversario que celebran este 2015. Este concierto será el homenaje que España rendirá al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles. Estará por la intervención de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar bajo la batuta del maestro Alfredo Rugeles, acompañados de 3 de los cantantes líricos españoles invitados: el tenor Marc Sala, la mezzosoprana Sandra Ferrandez y la soprano Belén Roy. España ofrecerá un concierto junto con el sistema debido a que la Fundación fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en su edición del año 2008. Este premio es el máximo galardón que se otorga en España en reconocimiento a la labor científica, técnica, cultural, social y humana en el ámbito nacional e internacional. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y un repertorio lleno de música popular venezolana ofrecerá este domingo 7 de junio la banda Marcial Caracas en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Para rendir un merecido homenaje al maestro Juan Durán, músico ejecutante de la flauta y director de la Orquesta Típica Nacional. José Manuel Guerrero, director de la banda Marcial, destacó la participación de invitados especiales en la presentación musical. También estamos invitando a todos los integrantes de la Orquesta Típica Nacional, pues para que vayan, porque ese homenaje en cierta parte también le pertenece a ellos, ya que el maestro Juan Durán es una institución dentro de la institución, valga la redundancia, de la Orquesta Típica Nacional. Va a estar de invitado el maestro Jesús Milano como director de la banda Marcial Caracas, va a dirigir. A su vez, él es ahijado del maestro Juan Durán, va a ser un repertorio venezolano, un repertorio de estreno también, y por supuesto sabemos que todos lo van a disfrutar, un concierto bastante ameno, bastante digerible y sobre todo bastante venezolano, donde cada una de las partes pues va a deleitarse con la música tan fabulosa que siempre está acostumbrada a hacer la banda Marcial Caracas. La cita al concierto en homenaje a Juan Durán, actual director de la Orquesta Típica Nacional, está programada a las 4 de la tarde en la multitudinaria Plaza Bolívar de Caracas. Y el próximo 14 de junio se presentará un evento denominado Teresa Inmortal, donde se le rendirá un merecido homenaje a la pianista, cantante y compositora venezolana María Teresa Carreño, con motivo de cumplirse 98 años de su partida física. La Fundación Teatro Teresa Carreño tributará a esta excepcional artista con la presentación del libro Para conocer a Teresa. También se realizará el montaje del monólogo Teresa Carreño, La Pasión, así como un concierto en el que la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño interpretará piezas de la autoría de Teresa Carreño. Así lo indicó Jesús Eloy Gutiérrez, jefe de la unidad del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. Teresa Inmortal es un homenaje que ha organizado el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño como una iniciativa que busca difundir un poco más lo que es la historia y la obra de Teresa Carreño. El evento culminará con la interpretación de tres piezas de Teresa, que son Serenata para cuerda, Mi Teresita y Un Bar en Re, orquestada por el maestro Juan Francisco Sanz, dirigidas por el maestro Cristian Vázquez. Habría que destacar que la Serenata para cuerda es la primera vez que se va a tocar en Caracas, es un estreno en Caracas. Este homenaje busca, por supuesto, rendir un gran tributo a Teresa Carreño. Este espectáculo será un preámbulo de la programación del próximo centenario en el 2017. La invitación es para el público en general a que asistan a este sentido homenaje en la sala José Félix Rivas a las 4 de la tarde. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Son las 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La trascendencia histórica y la actualidad política de la Carta de Jamaica, así como la ruptura con el orden colonial español, son unos de los temas del concurso Carta de Jamaica Ilustrada, certamen que mantendrá abierta su recepción de obras hasta el 31 de julio próximo. Los ilustradores, diseñadores, colectivos, profesionales o aficionados venezolanos o o extranjeros interesados deben tener entre 18 y 30 años y sus proyectos pueden poseer técnica libre sin publicación alguna anterior. Los trabajos deben ser enviados en formato JPG y con un mínimo de resolución de 300 dpi al siguiente correo electrónico: movidgconcurso@gmail.com y acompañado de un título. Las 5 mejores obras de ilustración y diseño para su publicación junto al texto de la Carta de Jamaica formarán parte de la colección Juventudes Comandantes de la editorial El Perro y la Rana. Regionales. Y este viernes a las 7 de la noche, el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de la Ciudad Bolívar ofrecerá un concierto con la agrupación etnoecléctico Trío, en homenaje al creador de arte cinético Jesús Soto, a 92 años de su natalicio. Así lo dio a conocer Marlon Guerra, director de esta institución. Desde las tierras de Guayana a la celebración del 92 aniversario del natalicio del maestro Jesús Rafael Soto. Un día como hoy, 5 de junio, nació de Bolívar, en la angostura del Orinoco, el maestro Jesús Soto. Es por ello el museo que lleva su nombre, que le rinde tributo, presenta una programación que inicia lo que es un mes de transportante y feliz acontecimiento para el mundo de las artes y la cultura nacional y universal. Vamos a presentar una agrupación musical que viene directamente desde Maracaibo. Trabaja con la música de fusión electrónica, reinterpretando los sonidos originarios de los pueblos indígenas. Además, combina sonidos africanos, europeos con la música contemporánea. Guerra también indicó que la programación Cinema Soto del museo presentará a partir de las 4 de la tarde una serie de cortometrajes sobre la vida y obra del maestro, producidos por niños y adolescentes que participaron de los talleres de formación de cine y audiovisual que imparte esta institución. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto extenderá la celebración durante un mes en el que el público podrá participar de forma gratuita en talleres, cineforos y conciertos. Para mayor información, los interesados pueden consultar las redes sociales en Twitter, @museojesussoto, y en Facebook, Museo Jesús Soto. 12, 18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado hoy, tenemos la dicha de tenerlo acá directo en cabina. Él es Noel Márquez, director general del Grupo Madera, y el tema en cuestión es la programación para la fiesta de San Juan y las próximas presentaciones y actividades culturales del grupo. Bienvenido, Noel, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que sigue día a día pues nuestra emisora Alba Ciudad 96.3. Ciertamente nos encontramos pues en el mes de junio, que en el calendario religioso, espiritual, cultural, musical de nuestro país, ocupa un papel pues bien importante, ¿no? Se trata pues de la fiesta de San Juan Bautista. Ha llegado San Juan Bautista, salimos pues de la fiesta de la Cruz de Mayo, y San Juan nos trae, bueno, con sus tambores, sus sangueos, una manifestación que identifica pues con bastante propiedad lo que es esa Venezuela pluricultural y multiétnica. Esta manifestación en toda la zona norte costera, vale decir Miranda, Aragua, Carabobo, un poco Yaracuy, convoca pues a una espiritualidad, convoca un canto de alguna manera sincrético, donde se unen expresiones de la cultura judeocristiana, por decirlo de alguna manera, pero que tiene una gran fuerza de carácter afro. Claro. Porque estas comunidades históricamente encontraron pues en la misma una forma de manifestar una expresión cultural, pero hay que entendida en términos de resistencia cultural. Entonces, esta manifestación se ha sostenido pues en el tiempo y hoy convoca pues a una gran cantidad pues de devotos, feligreses, cultores, que ya en los espacios urbanos y en los espacios rurales, bueno, nos convocamos para esta celebración. Oye, qué bueno, Noel, que tengas toda esta información y nos las des así de primera mano. Toda esta programación para las fiestas, nos acabas de decir los estados, Pero no sé si quizás pudieses o quisieras tú especificar sitios y como que más o menos los tipos de actividades. ¿Y qué otras agrupaciones, qué otras gentes quizás están dando apoyo a toda esta fiesta y todo? Fíjate, hay un mapa que se puede ubicar pues en espacios bien específicos. Aunque yo diría que el mapa son los estados, ¿ves? Pero luego de eso podemos señalar, por ejemplo, en el estado Miranda, Barlovento, ¿ves? La región de Barlovento. Y de Barlovento podemos ir específicamente a comunidades muy notorias, como es el pueblo de Curiepe, que arrancó el primero con un gran repique que todavía retumba en los oídos de todo Barlovento, ¿no? Igualmente podemos decir, bueno, Panaquire, el municipio de Acevedo, Caucagua, Río Chico, en fin, en todo Barlovento, la tierra ardiente y del tambor, esperan pues la llegada de este mes para declararse pues en espiritualidad y en musicalidad. Podemos señalar toda la costa del estado Vargas, o todo el estado Vargas que está en la costa, donde pues en Naiguatá, toda Sana, lo que llaman la costa de Vargas, los tambores de la Sublet, los tambores de Caraballeda, y seguimos yéndose hacia el centro. Entonces llegamos a Puerto Maya. En Maya pasamos inmediatamente para el estado de Aragua. ¿Okay? Entonces ya estamos allí en el Limón, en Cumboto, en Cata, en Cuyagua. Y seguimos subiendo hacia el centro. Entonces tenemos ya Carabobo. Entonces en Carabobo pues tenemos tambor de Borburata, de Patanemo, de San Millán. Es decir, cuando analizamos en el mapa geográfico, es un mapa cultural. ¿Por qué la zona norte costera? Bueno, porque por allí fue que entraban la diáspora en condición de esclavizados, ¿no? Entonces allí, al asentarse en esos espacios, esa condición de diáspora, bueno, quedó una tradición y quedó una herencia que luego se expresó en los cumbes como un factor de resistencia política, cultural y militar. Luego de eso tenemos que señalar la migración campo-ciudad que se da en que estas comunidades afro-venezolanas en la vivencia rural se trasladan a las grandes ciudades pues buscando mejores condiciones de vida. Y podemos señalar allí un poco la expresión de la parroquia San Agustín. La parroquia San Agustín, al igual que otras parroquias, por ejemplo, una muy cercana acá, que es la parroquia en el Recreo, está Párate Bueno, Pinto Salina, que fue un lugar donde también se asentaron en esa migración campo-ciudad las migraciones provenientes del estado Miranda y específicamente de la región de Barlovento. Pues entonces esos pobladores, esos migrantes, se trajeron todas sus manifestaciones. Claro, también. Y entonces hoy, en el tiempo que se ha mantenido, que la fiesta de San Juan Bautista, la fiesta de la Cruz de Mayo, también se celebran en los espacios urbanos. Podemos señalar también en los espacios urbanos el gran trabajo que ha realizado históricamente nuestro querido compañero William Ochoa, a quien le mando un gran saludo. Y hoy podemos decir que en el espacio urbano hay una gran cantidad pues, de jóvenes, fíjate tú, de jóvenes, que se han unido en cofradías también, ¿ves? Y han instalado cofradías, han desarrollado pues, toda una ruta del tambor y de la religiosidad de San Juan en espacios urbanos como un valor de identidad pues también de resistencia, ¿no? De los nuevos actores de la ciudad. Son como grandes reacomodos que la culturalidad de la ciudad viene manifestando. Y sobre todo nosotros viendo que en el año 1999, al aprobar la Constitución en la condición de la Venezuela pluricultural y multiétnica, entonces estos cantos, estos cultos, no son de un gueto, ¿eh? No son de los negros, por decirte algo, no es solamente de la afrodescendencia, sino que por derecho constitucional son festividades que cubren y marcan a toda la República Bolivariana de Venezuela. Claro, y además también enaltece el mestizaje. Ciertamente. Y por supuesto, todo el aporte que ha dado la parte afro al mestizaje que somos los venezolanos, que es esa amalgama así de es. Culturas y de etnias, así para no decir raza. A propósito de esa amalgama, de esa independencia, estamos todos de júbilo, porque el próximo día 24 va a ocurrir un evento de carácter histórico muy, muy, muy importante que yo creo que cambia el mapa un poco de la percepción y de la visibilización de las culturas afro, que es el traslado de los restos mortales de Pedro Camejo, de Negro Primero, al Panteón Nacional. Resulta que allá había una deuda. Había una deuda porque la historiografía oficial, de alguna manera, no la revolucionaria, esa historiografía clasista que ocultó a Bolívar, que colocó a Bolívar solamente, que expulsó a Bolívar del territorio patrio, ¿ves? Que desdibujó el sueño bolivariano, ¿okay? Que malinterpretó, ¿me entiendes? Y estafó el valor de los patriotas que dieron su vida por conquistar la independencia. Uno de esos patriotas fue fue Pedro Camejo. Pero entonces había un pasaje histórico que solamente se refería a él, que le decía a Páez, vengo a decirte Dios porque estoy muerto. Uh-huh. Hasta allí. Eso era lo único. ¿Ve? Pero no se dice que fue un gran teniente del ejército patriota, que él entrega su vida en el campo de Carabobo en la batalla fundamental por nuestra independencia. Es decir, hubo ese endorracismo estructural de la sociedad venezolana llevó a minimizar la importancia de la participación simbólica del negro primero y de toda la tropa que él manejaba, la cantidad de afros que dieron sus vidas también en la lucha por la independencia. Entonces, en revolución, el presidente pues, Nicolás Maduro, acogiendo pues, una propuesta que hizo el diputado Modesto Ruiz, se ha decidido, pues, con honores de Estado, trasladar los restos de ese patriota nacido en el estado Apure, fíjate tú, que es Pedro Camejo. Aunque tenemos que señalar que el pueblo llano sí lo reconoce. Por ejemplo, en San Agustín hay un barrio que se llama el barrio Negro Primero, que está arriba en la punta más alta de la estrella musical de San Agustín, que está Negro Primero. Allí nació Jesús Chu Quintero y los fundadores de Grupo Madera, por ejemplo. Oye. Pero también podemos decir que Pedro Camejo es un barrio aquí también en el Recreo. Es decir, el pueblo de una manera u otra siempre ha asumido el reconocimiento de sus héroes. Pero ahora, el paso que vamos a dar este próximo 24 de junio, donde los restos de Pedro Camejo, el Negro Primero, van a llegar al Panteón Nacional, bueno, hemos llamado a júbilo. Entonces están todas las cofradías en Barlovento, cofradías de Miranda. Eso va a ser grabarlo, de tenerlo. Sí, sí. Va a llegar el día 23 a Fuerte Tiuna. Pasa esa noche allí en Fuerte Tiuna. Y el 24 en la mañana se hará pues el traslado. Madera va a acompañar con cerca de 100 tamboreros que vamos a estar acompañando a Negro Primero. Y estamos invitando. También hay una programación estructuralmente concebida para garantizar la participación pues, de todo el pueblo en esta actividad. Pero los que no puedan ir por razones, que es el Día de San Juan, que cada quien tiene su... Entonces, hemos declarado júbilo. Oye, qué bien. Hemos declarado júbilo. Y en esa declaratoria de júbilo, el próximo domingo 6, en PDVSA La Estancia, el Grupo Madera va a dar un concierto ahí, que lleva por nombre Cantos Devocionales a San Juan Bautista, en tributo al traslado al Panteón Nacional de los restos venerables del patriota Pedro Camejo, el Negro Primero. Entonces, en ese concierto nosotros vamos a hacer toda una muestra, un viaje musical y cultural, pasando bueno, por todo lo que es la musicalidad del Estado Miranda, con los tambores Mina, los Culepuya. Por el Estado Vargas vamos a tener un gran mezclado de tambores. Nosotros ya no decimos popurrí, decimos un mezclado. Claro. Tiene como más tumbado, ¿no? Claro. Mezclado, tumbado. Entonces, luego eso nos va al Estado Carabobo, bueno, con los sangueos y los golpes de tambor que caracterizan pues, a esa región del país. Entonces, los invitamos a todos, en familia, el domingo a las 11 de la mañana, en el PDVSA La Estancia, donde vamos a tener allí pues, esos cantos devocionales. Y nos va a acompañar también la cofradía San Juan Bautista de la parroquia San Agustín. Y va a ser una manifestación genuina. Cuando digo genuina, es una manifestación, como te señalé, cómo desde los espacios urbanos se reinterpreta todo lo que es la cosmovisión del que ha migrado de los espacios rurales a la ciudad. Sí. Eso tiene unas características ahí bien interesantes, ¿no? Nosotros no somos sociólogos, somos los seres migrantes, ¿ves? ¿Me entiendes? Uh-huh. Somos los que vivimos en la ciudad. Y cómo desde la ciudad, en el concepto del grupo folclórico y experimental Madera, cómo nosotros reinterpretamos esa manifestación. Hay un dato bien interesante que te lo comento, que si bien en San Agustín el 90% de las personas provienen de las zonas de Barlovento, donde se toca fundamentalmente los tambores de San Juan con la mina y el culo de puya, ¿okay? Pero el santo que nosotros tenemos en San Agustín viene de Aragua, viene de la zona de Aragua, de hace ya un cierto tiempo, hace 23 años que tenemos el santo allí, del cual yo soy el padrino del santo, no me hago propaganda. Pero entonces allí tocamos mucho con el cumaco y la paila, ¿ves? Entonces te das cuenta cómo hay una... Otra amalgama nuevamente. Es lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. La ciudad nos lleva, ¿me entiendes?, a una reinterpretación de todos los códigos, ¿ves? Con mucho respeto, con mucha veneración, Pero también hay algo más aquí, que ya sí viene la parte historiográfica. Uh-huh. Cuando nosotros decimos pues que fruto de la trata de los esclavizados, ¿ves? Ningún esclavizado escogió a dónde iba. Uh-huh. Aquí nadie trajo un tambor, porque el esclavizado era preso, era secuestrado, era amarrado, era vejado, era colocado en la bodega del barco, uh-huh, y él no sabía dónde iba. Él sí podía caer en cualquier lugar. Podía ser, estamos hablando de costas, ¿no? Uh-huh. Él podía haber podido caer en Carenero, uh-huh, que fue un puerto de desembarco de esclavizados, en el puerto de La Guaira, ¿ves? Uh-huh. En Puerto Cabello, en Puerto Cartagena, en Puerto Rico. Claro. Es decir, cuando hablamos la palabra puerto, ¿ves?, que eran espacios geográficos de parcalado de barcos, etc., estamos hablando que hay una consuetudinaria identificación de espacio donde llegaron los esclavizados. Entonces, allí hay una célula musical que vino, fue en la mente, que luego se convirtió en tambor, uh-huh, en la aparición de los cumbas y los quilombos y de los espacios de resistencia, cuando el esclavizado rompía la atadura del espacio donde estaba condenado a ser explotado y donde no era reconocida su condición de ser humano. Sí. Por tanto, no era poseedor de una cultura. Menos. Por tanto, no era poseedor de un tiempo hábil para ejercer esa cultura. ¿Ves? Esas son cosas que el tiempo nos ha ido dando luces, ¿ves? La investigación nos ha ido dando luces para colocar en el tiempo histórico cómo ha sido el fenómeno realmente y por qué ese tambor está aquí. Decimos que la gente dice, bueno, es que el San Juan, no, pero es que ocurre que el San Juan, en el contenido de del bautismo, uh-huh, del bautismo del bautista, aparece pues, en los espacios resistentes de la cultura afro, es en un contexto donde la liberalización de las condiciones de la esclavización, producto de las tesis democratizantes, la Revolución Francesa, uh-huh, lo que pasó en Haití con Petión, la noche de los cuchillos largos en Haití, ¿me entiendes? Entonces, en las luchas de los afro, de los esclavizados, uh-huh, en los cumbes, que entre liberalización de las condiciones de la esclavización, las bulas papales, ¿me entiendes?, que condenaban como pena infame esclavizar a seres humanos. Sí. Y la lucha de los afrodiaspóricos generaron las condiciones de una mixtura, ¿ves?, donde esos elementos católicos como San Juan se unían a esos elementos de la rebeldía. Pero nosotros reivindicamos y expresamos que es mucho más el tema de la rebeldía, ¿ves? Y por eso San Juan es un santo medio cuestionado por la iglesia. Por la iglesia. Claro, porque ahí es allí como un santo revolucionario. Es un santo, bueno, que es incómodo, ¿ves? Es un santo parrandero, ¿me entiendes? Es un santo parrandero que toma, uh-huh, ¿ves?, que parrandea, que festeja, uh-huh, ¿ves?, que celebra, que adivina, oh, yeah, ¿ves?, que adivina, e incluso podemos decir que dentro del propio esquema adoratorio aparecen variantes, por ejemplo, el San Juan Guaricongo, ¿ves?, que es un San Juan que se adora y se celebra en Curiepe, es un San Juan fálico, cuando lo revisa. Lo ve, exacto. Cuando lo revisa, o sea, no, ¿me entiendes? Lo que quiero decir. La forma, claro, claro. Entonces, ese San Juan Guaricongo, ese Congo, uh-huh, te lo dice, ¿ves? Ya comienza, es negro, ¿ves? No es de tez clara, ¿ves? Clara, ¿no? Es un santo negro, tiene una característica fálica, ¿ves? Es mucho más parrandero. Todavía. ¿Ves? Es mucho más parrandero. Es mucho más, de alguna manera, subversivo, diría yo, si cabe la palabra, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, bueno, en la celebración del San Juan. Bueno, yo creo que si cabe la palabra, subvierte ya el orden establecido y tiene mucho que ver. Oye, Noel, tú sabes que siempre cuando se ponen estas conversaciones tan buenas, se acaba el tiempo. Dinos dónde la gente puede conseguir la programación de los eventos que tiene Madera, para que vayan a PDVSA La Estancia, para que estén pendientes del arribo de los restos del Oro Primero. Sí. Pedro, porque, oye, esto va a ser muy, muy, muy bueno. Y además es una vez en mucho tiempo. Además es una ocasión especial para la reivindicación de toda esa deuda, como tú lo citabas hace unos años. Sí, bueno, Madera está en combate, ¿no? Todo el mes de junio estamos. ¿Dónde? Pero hay un sitio en las redes, algo así que la gente pueda ver. Ajá. Estamos en Grupo Madera, uh-huh, www.grupomadera. Uh-huh. Ahí tenemos nosotros nuestra información. la información. Toda la información. Invitamos también, vamos a estar el 19 en el Teresa Carreño, uh-huh. en la gala del ejército. Okay. Eso va a ser el 19. Y estamos preparando, no puedo no decirlo, ajá, 15 y 16 de agosto en la Sala Río Reina Teresa Carreño, en ocasión de conmemorarse el 35 aniversario de la desaparición física de nuestro compañero allá, claro, en el Amazonas. Claro. Vamos a hacer una gran gala donde va a participar una gran cantidad de artistas nacionales, Ali Alejandro Primera. Hay una fusión entre el concepto de Tim Marín, entre la, uh-huh, familia Primera y el Grupo Madera, que vamos a hacer allí. Oye, qué bonito. Va a estar allí Florentino. Es decir, algo bien bueno. Para recordar a esos compañeros que, claro, siguen presentes en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Oye, qué bueno. Noel, muchísimas gracias. Te estrechamos la mano para despedirte. Sí, hermano, y aquí eres bienvenido, por supuesto. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esta información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, en el principio estuvo el señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Arrollando el bongo, arrollando, arrollando. continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró un pedeval tipo 1 en el desarrollo urbanístico Ciudad Socialista Belén del Estado Miranda. Desde allí instó a la organización del pueblo y a la producción comunal. Estamos aquí en una jornada de trabajo. Venimos precisamente a encabezar la inauguración del pedeval de esta comunidad en la batalla diaria contra la guerra económica, que hay que llevarla a la localidad. La estrategia correcta es ganar la batalla del abastecimiento y la producción comunidad dentro, allí, con el pueblo organizado. Ustedes no pueden contentarse solamente con ser consumidores, no. Y que aquí, miren, no entre un bachaquero. Estos productos son para el pueblo de la Ciudad Socialista Belén. Tienen que parir para transformarse en entes productivos. El concepto de pedeval no es simplemente el consumo, es la producción comunal, la producción vecinal y, bueno, un consumo necesario, equilibrado, para satisfacer las necesidades de la familia. Este establecimiento fue construido con una inversión de 21.140.000 bolívares. Posee 383 metros cuadrados y tiene una capacidad de almacenamiento de 78 toneladas para satisfacer las necesidades de las 12.000 familias que habitan esta comunidad. Durante la actividad, el primer mandatario nacional, acompañado por un mar de pueblo y a bordo de un autobús Yutón, activó la ruta Bus Belén que prestará servicios en este urbanismo. El primer mandatario nacional inauguró la base de misiones socialistas Hugo Chávez en el desarrollo urbanístico Ciudad Socialista Belén en el estado Miranda. Los protagonistas de la actividad educativa y cultural son ustedes mismos. Aquí tiene que llegar, como está llegando, la misión Robinson. Para todo el que no sepa leer y escribir, venga a aprender aquí. Y aprende, no vayan a creer, aprende. Y aprende completo. Robinson 1 y Robinson 2, para que saque su primaria, ¿verdad? Y luego la misión Rivas, que está viva, vivita y coleando está la misión Rivas. Y luego la misión en homenaje a quien hace 185 años fue asesinado por la bala de la traición de la oligarquía. La misión Sucre, Antonio José de Sucre. Aquí ustedes en estos salones, al pasar de estos tiempos, de estos años, por esta puerta entrará alguien que no sepa leer y escribir. Y al pasar de unos años, por esa puerta saldrá un profesional de la República. La felicito por estar ustedes ahora en este nuevo espacio hermoso de la base de misiones socialistas. El jefe de Estado venezolano aprobó este jueves 422 millones de bolívares para la construcción del sistema de agua potable en Ciudad Belén, ubicada en el municipio Plaza del Estado Miranda. Voy a aprobar estos recursos para la construcción de un sistema de tuberías de 11 kilómetros desde el estanque Topo La Esperanza en Mariches hasta Ciudad Belén. Esto va a permitir aumentar el abastecimiento de agua de 24 litros por segundo a 300 litros por segundo, lo que representa un 1.250% de incremento. ¡Aprobado! ¡Ejecútese de inmediato! También el primer mandatario nacional aprobó recursos para un conjunto de obras en el estado Miranda. Entre ellos, 39.461.000 bolívares para la segunda fase de canalización de la quebrada Guacarapa en el municipio Plaza. 59.192 millones de bolívares para la segunda fase de canalización del río Guarenas. 116.345.000 bolívares para la segunda fase de canalización del río Araira y mejoras urbanas de dicha localidad. También aprobó 65 millones de bolívares para construir el centro de entrenamiento Robert Serra en el sector San Isidro de Petare. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al pueblo colombiano que reside en nuestro país a unirse a la lucha contra el paramilitarismo. Hermanos y hermanas de Colombia que viven en Venezuela, ¿ustedes quieren que Venezuela se convierta en un nido de paramilitares, de violencia, de sicarios y de muerte. Tóquense el corazón. Y yo le digo a ustedes, lideresas, líderes de las comunidades, hablen con las familias colombianas. Yo necesito el apoyo de las familias colombianas que están en Venezuela para limpiar a Venezuela de la peste paramilitar que nos han sembrado aquí. Está sembrada ya. Aprovecho esta oportunidad en esta aula de paz y de educación y de cultura para hacerle este llamado a los colombianos y a las colombianas que viven aquí como pueblo hermano. Yo necesito el apoyo de ustedes, con conciencia, con carácter, con fuerza. El único que puede salvar esta patria del ataque paramilitar e imperialista es el pueblo de Venezuela, en cada comunidad, en cada barrio, en cada urbanismo. Son ustedes los únicos que pueden salvar esta patria. Tenemos que ser duros en la batalla que estamos dando y no aceptar que las cosas nadie las haga mal, empezando por nosotros mismos. Tenemos que vernos al espejo. Cuando nos veamos al espejo, veamos la historia allí que nos ve y aprendamos de ella. Véanse al espejo y digan, ¿qué no he hecho por mi patria? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué no he hecho por mi familia? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué no he hecho por mí como ser social, como revolucionaria, como patriota? ¿Qué debo hacer hoy? Nuestro pueblo tiene que tener cada vez más conciencia y tenemos que estar así unidos. Mira, para eso nos dejó Chávez. Para eso nos dejó Chávez, para estar unidos, para estar en batalla, para no separarnos más nunca. Y el día que nos toque irnos de esta vida, cuando ya tengamos 100 años o más, le dejemos a estos niños y a estos jóvenes una patria de paz, una patria libre, de verdad libre, libre, feliz, digna, con una identidad. El presidente Nicolás Maduro ofreció una clase magistral sobre la historia de los pueblos de nuestra América y la lucha por la independencia. Aquí está nuestra América. Nuestra América. Aquí está Venezuela, miren. Nacimos como potencia. Cuando nació nuestra América, la nuestra, la de Bolívar, hace 200 años, los Estados Unidos acababa de conquistar su independencia. Y el espacio que ocupaba Estados Unidos era este espacio pequeñito de aquí, del nordeste. Un espacio quizás del tamaño del Estado Sucre en Venezuela. Un espacio pequeño, regular. Hace 200 años, Estados Unidos ocupaba este espacio que está aquí, hasta aquí. En este espacio está Filadelfia. ¿Han escuchado Filadelfia? Washington. ¿Han escuchado Nueva York? Boston. Este largo espacio hacia acá, todo esto era territorio indígena todavía, todo esto aquí. Lo que es el centro este de los Estados Unidos. Parte de este espacio hacia acá era Francia, lo había conquistado Francia, el imperio francés. La Florida era España, toda la Florida, toda esta esquinita que ustedes ven aquí era España. España y Cuba todavía está en manos de España, ¿no? Y esta parte que está aquí, miren, desde aquí, toda esta parte que está aquí, era, ahí miran, era México. Luego el imperio estadounidense le quitó las tierras a los indígenas, los desalojaron a plomo limpio. Ustedes no han visto las películas de vaqueros, como cazan a los indios. Y luego le compraron a Francia este territorio, Luisiana, y luego le quitaron en 1846, 1848, le quitaron la mitad del territorio a México. ¿Qué éramos nosotros hace 200 años cuando nacimos a la luz de la mano de Bolívar? Éramos la Gran Colombia, miren, que es el espacio, no lo pudiéramos sacar por los espacios de hoy, eran mucho más, es el espacio que hoy forma Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Era un amplísimo espacio, miren, hermanas, compañeros, era todo esto. Colombia, la fundada por Bolívar en el Orinoco, era una nación amazónica, tenía casi un tercio del Amazonas, atlántica, con salida al Atlántico, caribeña, suramericana, centroamericana, llegaba hasta acá, hasta el centro de América, con Panamá, que iba mucho más allá. Tenía el paso del canal de Panamá, era caribeña, atlántica y pacífica, tenía la cara hacia el Pacífico. Y andina, amazónica, atlántica, caribeña, andina. Era una patria gigante, una patria potencia, potencia. Y en confederación con Perú y la recién naciente Bolivia, ocupábamos en confederación un espacio 5 veces más grande, mucho más, de lo que en el momento era Estados Unidos. Teníamos un ejército poderoso, el más poderoso de América en ese momento era nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, y no eran imperialistas. Y el libertador Simón Bolívar convocó aquí, en Panamá, 1826, el Congreso de Panamá, y convocó desde acá abajo, desde la Patagonia, lo que hoy es Argentina, Uruguay, Chile, todos los convocó a los gobiernos recién nacidos hasta México. Si ustedes dibujan el mapa, la población, los recursos, los ejércitos que iban desde la Patagonia, pasando por Colombia hasta México, había nacido la potencia más grande que se hubiera conocido jamás en el planeta Tierra. 1826. Pero se impuso la traición. Un día como hoy, hace 185 años, le dieron un balazo y asesinaron al más grande después de Bolívar, Antonio José de Sucre. Ustedes saben por qué lo mataron, ¿verdad? Lo mataron para impedir que Bolívar tuviera un sucesor, que continuara la obra de construir esta potencia que fuimos. La historia se impuso la traición, la oligarquía. Cuando se hizo la investigación, eso hay que estudiarlo, Héctor Rodríguez. Hay que afinar y mejorar todos los libros de historia, toda la pedagogía, toda la técnica, para que nuestro pueblo sepa. Ustedes saben quién mandó a matar a Bolívar y a Sucre. A Bolívar en 1828 y a Sucre en 1830. ¿Ah? Francisco de Paula Santander. A Sucre lo matan y los asesinos directos, los que ejecutaron el asesinato de Sucre, confesaron, hay un juicio histórico, e inculpan a Juan José Flores, presidente de Ecuador, venezolano, que Bolívar lo había dejado como presidente de Ecuador y luego traicionó el proyecto bolivariano y se enriqueció. Inculpan a Juan José Flores e inculpan a Francisco de Paula Santander. Fueron sicarios mandados por Bogotá y Quito entonces. A Sucre, al gran Sucre, lo matan porque se descuida. Le habían dicho, Sucre, no te vayas por allí. Y cuenta la historia. Cuenta la historia y cuenta el propio testimonio de Antonio José de Sucre, que estaba tan triste por la traición que había visto en Bogotá contra Bolívar, que iba triste y ya no le importaba la vida. Y llegó a decir, si me matan, bueno, otros continuarán el camino. Uno nunca puede decir eso. Uno nunca puede decir eso. Nosotros tenemos que cuidarnos del enemigo. Tenemos que cuidarnos, hombres, mujeres del pueblo. Tenemos que cuidarnos mutuamente, para que no vuelva a suceder más nunca una traición al pueblo. Más nunca vuelva a haber una traición al pueblo. Porque estamos en el camino de reconstruir la América potencia. Ahora sí estamos en el camino. La Venezuela potencia y la América Latina potencia. Un local socioproductivo inauguró el gobierno revolucionario en el urbanismo Ciudad Lebrún, en Petare, Estado Miranda. Vamos a darle el pase a Ciudad Lebrún, allá en el municipio Sucre, Petare. Allá está el compañero Ricardo Fon, vicepresidente del Banco del Pueblo, de los Trabajadores, las Mujeres y las Comunas, el gran banco del movimiento popular. Vamos a levantar todos los urbanismos con inversión, con trabajo, con amor, para que ustedes en sus urbanismos lo tengan todo. Es la segunda fase de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a darle ya en Ciudad Lebrún. Ricardo Fon, camarada, adelante. Vamos a mostrar toda esta inversión que estamos haciendo en Ciudad Lebrún y en los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante. Hoy vamos a inaugurar un local comercial, Las Cinco Revoluciones, donde va a estar un taller de costura de 4 compañeros que decidieron formarse en una empresa de propiedad social para producir los bienes que necesita el pueblo. Y así, como usted lo ha dicho, derrotar la guerra económica. Solo el pueblo salvará al pueblo. Los compañeros producen chemis, delantales, monos, que van a ser, en una primera etapa, van a ser colocadas en el propio urbanismo, en los propios edificios del complejo urbanístico Ciudad Lebrún, para después articularse también, a medida que incrementen su producción, con los planes y proyectos del Estado, con la corporación Corpo Miranda, el verdadero gobierno regional aquí en el estado Miranda. Aquí conviven dos consejos comunales articulados precisamente con las instituciones revolucionarias, en este caso con el Fondo de Desarrollo Microfinanciero y con el Banco Bicentenario del Pueblo. Darle las gracias a nuestra gente del Banco Bicentenario del Pueblo, ya que nos ha beneficiado con este crédito que nos da la facilidad para hacer esta empresa acá hoy lo que es. Y también le agradecemos a la gente de Fondemi, que nos ha traído estas bonitas máquinas de coser. Como puede ver, hay máquinas overlock, máquinas rectas, el cual en financiamiento fue 1.337.000, con la garantía de 6 meses. Bolivariano inauguró una textilera socialista para la creación de uniformes escolares en el complejo urbanístico Libertador 1 en la ciudad de Caracas. Voy a darle el pase a una muchacha del 23 de enero. Esta muchacha, Rosángela Orozco, ministra del Poder Popular para las Comunas. Rosángela está allá con Mayra Sánchez, María Guevara. Ellos van a inaugurar, con esta orden que yo he dado de transformar los urbanismos en centros de cultura, de paz y de producción, lo que es la instalación de un comercial textilera socialista en la avenida Libertador, allá en Caracas, compañera ministra Rosángela Orozco. Adelante. Aquí hay una expresión importante de experiencia. Por ejemplo, tenemos unos compañeros guayut que en sus apartamentos hacían artesanía, confección de todos los trajes típicos, sandalias, vestimenta. Pero para nosotros es importante decirles que ahora van a tener un espacio comercial en plena Avenida Libertador. Aquí tenemos hoy 5 máquinas con mejor tecnología que la tenían nuestras compañeras en su vivienda. Tenemos algunos mesones, vamos a tener materia prima y ya estamos proyectándonos a que ellos puedan hacer los uniformes escolares de este nuevo año escolar para todos los niños y niñas que viven en esta comunidad. Es decir, vamos encadenando todo el proceso productivo y más de 1.106.000 bolívares nosotros hoy dimos aquí el crédito a estas luchadoras mujeres. Un grupo de mujeres que veníamos trabajando dentro de nuestros hogares, pero el día de hoy se nos ha hecho realidad ese sueño. Esto es muestra, ciudadano presidente, de que hay una unión étnica, que nuestro comandante Chávez lo pedía tanto. Hay una unión étnica al estar aquí, criollos y guayú, trabajando mancomunadamente. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inaugurar un PEDEVAL tipo 1 en el desarrollo urbanístico Ciudad Socialista Belén del estado Miranda. Desde allí instó a la organización del pueblo y a la producción comunal. Asimismo, el jefe de Estado venezolano inauguró la base de misiones socialistas Hugo Chávez y la ruta Bus Belén, que prestará servicio en este complejo urbanístico. También lo vimos aprobar recursos para la ejecución de un conjunto de obras en el estado Miranda y hacer un llamado a la conciencia de los pueblos de Colombia y Venezuela. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi